Mi nombre es Rodrigo. Yo iba a verme con mis amigos, estaba llegando tarde, no me acuerdo si comí más tarde esa noche. El camino más corto que tenía era atravesar la cancha de golf de noche. Y una luz, un círculo perfecto era, empezó a seguirme justo atrás de los talones de mis pies. Me siguió alrededor de un minuto. Bueno, me detuve, miré alrededor, si era alguien con una linterna desde una casa, pero no, no escuché ningún ruido. La experiencia fue más que positiva. La conexión con lo desconocido, justamente. A partir de entonces empecé a buscar inspiración en este tipo de fenómenos. En los Siete Bosques, un programa de música. Los martes de 20 a 21 horas por FM Alas. Vamos al aire. Epa, bien. Norman Lo estaba distraído, Lolo. ¿Qué día es? Espérate. No sé qué día es. Bueno, no importa. ¿Hoy es? ¿Qué día es, Lolo? Ahí está. ¿Ahora se escucha? Ahí estamos, bien. ¿Cómo le va? Muy bien. Muy contento porque hoy voy a, tengo vacaciones. Hoy le recordamos a la gente que está del otro lado. Este programa se llama Los Siete Bosques, por si no te diste cuenta. Lolo hace un par de semanas que me dijo, vengo recopilando música para hacer un programa entero. Lolo es un heavy metal de pura cepa, De pura cepa. En realidad, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, primeramente, el participar en su programa. Programa que a veces mi cara parece que estoy aburrido, pero no. Lo disfruto mucho, así que es un gusto y una responsabilidad bastante grande. Mentira. No, en serio. Bueno. Y bueno, eso sale de esas charlas de que a veces uno escucha un tipo de música, pero no... Pero tiene otros gustos también musicales, ¿no? Exactamente. Está bueno no encajarse y con el pasar de los años uno se va metiendo en otro tipo de músicas. Entonces, un estilo de música, en realidad el fundamental en mí, pero escucho un montón de otra música, es el metal. Y como encontrábamos esas algunos parecidos, muchas influencias de folk o música. Eso es verdad, sí. O del otro palo que suenan los Siete Bosques también, que es una onda media electrónica, ¿no? Media colgada, psicodélica. Sí, puede ser. En lo que terminó ser. En realidad, no es en realidad un 100%. Empezamos como. ¿Usted ya lo acepta como que no es un 100% música celta? Sí, totalmente. En realidad, yo cuando empecé el programa tenía una sección que se llamaba Recreo. Sí. Hace muchísimos años. Entonces el programa era todo de música, siempre digo comillas, celta. Uh-huh. Y después pasaba en ese recreo dos o tres temas de otra cosa que no tenía nada que ver, que por lo general corresponden a mis gustos musicales, aparte del folk. Porque uno, no es que no sé si la palabra es que se aburre de un estilo, pero una vez que ya le das muchos años, a mí me pasó en la adolescencia o en la secundaria, metal, y después ya... No, claro, es importante. Uno va descubriendo, tiene amistades, hace amigos que son de otro palo musical completamente, a mí me pasaba eso, que metaleros quedamos dos y después todo lo otro escuchaban otro palo. Entonces terminábamos escuchando, no sé, conociendo Radiohead o Björk o Rey o Ska o claro. Claro. Yo siempre aclaro, seguramente la gente que nos escucha debe saberlo, para mí el metal es un terreno absolutamente inexplorado. No le puedo entrar al sonido estridente, que eso es una cosa así que me pasa. Sí, claro. Pero bueno, por eso me parece muy interesante lo de hoy, que es desde tu visión hacer un programa... que vos fuiste pensando que tenía que ver con la estética que suena cual. Siempre acá. Uh-huh. Así que, bueno, estoy sumamente ansioso. Yo diría que empecemos y cada vamos nos vamos metiendo desarrollando cada cosa. En cada banda. Vamos a arrancar con una banda que fue la que más o menos arrancó. Está Alfredo también, aquí en la mesa, Alfredo. Hola, buenas. ¿Cómo le va? Alfredo es un amigo también. También él tiene las dos cosas. Le gusta el folk y le gusta el... Claro. Es muy amplio, Alfredo. Yo soy mucho más cerrado. Hay cosas que no escucho. Alfredo es muy amplio. Y estábamos hablando recién con Alfredo ahí atrás y yo le decía, bueno, elegir primeramente para abrir una banda de folk metal, ¿no? Folk metal. Sí, esa conjunción de bandas de metal, tipos que tocaban música folk, que escuchaban, les gustaba mucho, pero era el metalero. Entonces, que es una cosa medianamente nueva, ¿no? Esto no nació con el metal, esto es mucho más nuevo. Sí, es como estilo, claro, como estilo denominado así, es como algo más nuevo. Más sí, sí. Y nació más en Europa del Norte esto, ¿no? Más ¿o no? Claro. Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar la banda en realidad que arrancó con esto, que sacó que lo hizo más masivo, digamos, que es Korpiklaani, que es una banda de Finlandia, uh-huh. que aún siguen tocando, y bueno, arrancaron con una impronta muy importante en las bases del folk metal de Finlandia. O sea, la banda se define como folk metal, ¿no? Sí, no, folk digamos. Metal, sí, directamente. Bien. Así que bueno, si le parece, arrancamos con Soy eso. Soy todo oídos, entonces este programa se llama En los Siete Bosques. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Korpiklaani con el tema Mother Earth, o Madre Bien. Tierra. Bien. Thank you. Bien, empezamos muy bien, ¿eh? Bueno, eso es el tema que cierra el primer disco de Korpiklaani, que se llama Spirit in, of the Forest. Y bueno, esta es una especie de... Se nota la melodía como bastante folclórica, uh-huh. ¿no? Se nota como esa cosa ahí, bueno, recién me comentaba Alfredo que tienen un violinista que toca folk nórdico, uh-huh. con todo el estilo que tienen los tipos, digamos, los tipos toman mucho el folclore de su país. Claro, de su región. sí, hacen mucho hincapié en el folclore finlandés directamente. Claro. Sí. También lo comentaba Alfredo, decía, bueno, pero esto, ¿por qué es metal? No suena metal, pero él me decía, bueno, que vos elegiste un tema como más tranquilo claro, dentro del disco, sí. todo lo demás es ya se escucha más el metal, acá no se escuchaba tanto el metal. Claro, no, esto ya es tipo la despedida del disco y bueno, es como, pero me parecía que es un tema medio muy lindo. Así, con una atmósfera, ¿no? Que la crean una base muy está bueno. Bueno, ahora nos vamos a ir a otra banda, en este caso una banda alemana, Blind Guardian. Es una banda en realidad con bases bien metaleras. Ellos arrancan en un estilo particular, un subgénero también como el power metal. Pero se meten en mucho, la fliparon mucho con Tolkien, los tipos. Ah, mira. Pasa muchísimo eso, también muchas bandas de heavy se meten con el tema... ¿No? Con el tema de las sagas. Es más, estuvo entre las bandas buscadas para musicalizar parte de la trilogía de la película, ¿no? Y no pasó nada. Y al final estaban justo en el estudio grabando disco y planeaban presentarlo, ya tenían una gira anunciada. Y los tipos dijeron, no, nos encantaría, pero justo tenemos el compromiso con la banda, no podemos decepcionar a los seguidores, así que... Ah, bueno. Y rechazaron la oferta, mira. Sí. Mira. Pero el director era una de las bandas, bueno, que después terminó Enya, ¿no? Y un montón de bandas así. Claro. ¿Y esto es una banda actual y siguen tocando? Siguen tocando, sí, ya tienen una monstruosidad de discos, una banda que arrancaron muy jóvenes y bueno, ya tiene una carrera tremenda. Y también tienen mucho espíritu celta, además sacaron un EP que se llama Celtic Spirit y bueno, ahí donde ellos... dice el cantante que bueno, con ese simple pretenden transmitir su amor por los celtas, ¿no? Mirá vos. En este caso elegí un tema acústico, también bueno, muy ligado al Señor de los Anillos. El tema es The Bard's Song, seguramente Alfredo lo conoce. La canción del bardo. Sí, y bueno, es un tema también con acústicas y bueno, ahí donde muestran su potencial musical con la no presencia de distorsión ni de batería. Buenísimo. Entonces Blind Guardian, una banda de Alemania, sonando aquí en Los Siete Bosques este martes, musicalizado por Lolo, que por lo general está ahí operando del otro lado. Lolo. Está operando y calladito, hoy hoy recibimos la conducción, un poco de aire para la gente del otro lado. En fin, bueno, vamos con Blind Guardian entonces. Thank you. Blind Guardian, entonces. Blind Guardian. Mira, interesante. Se nota que rescatan como esa sonoridad que no es particularmente, por así decirlo, folclórica o celta. Uh-huh. Suena como más antigua, pero claro, rescatan como el espíritu de esta cuestión, como hicieron muchas bandas del rock sinfónico, ¿no? Rescatan, claro, como el espíritu de, sí, esta... Uh-huh. De esta cosa boscosa, ¿no? Claro, pero claro. Sí, la flashean al punto de un disco es conceptual total y con sonidos y entre tema y tema, segmentos, fragmentos de, claro, no sé, mira, que es casi cinematográfico. Relatando, o sea, te meten adentro de ese escenario y sal si puedes. Y también tienen cosas recontrapoderías, que cantan así como enojados y todo eso. Sí, obviamente, porque tienen el metal de ahí, son bandas que... Que bien. Escucharon, que nacieron con Iron Maiden y esas bandas, Judas Priest. ¿Es común que canten en inglés las bandas de países no angloparlantes? ¿Es común? Sí, es común. Pasa mucho eso, ¿eh? En todos los géneros. Sí. Bueno. Hay bandas 100% así radicales a su tierra y sí, bueno, mantienen bandas ucranianas, rusas, generalmente, claro, ese tipo de bandas. Cantan en sus idiomas. No transan con el idioma y cantan con su idioma. Pero bueno, son pocas en realidad. Pero pasa mucho, sí. Yo eso lo noto, por ejemplo, nada que ver con esto, pero en la movida musical de Islandia, que hay una movida de música independiente muy interesante y, no sé, el 80%, 90% canta en inglés. Sí. Es así. Bueno, pero está bueno. ¿Con qué seguimos, Lolo? Bueno, ahora nos vamos a Noruega, una banda también que arranca, tiene en realidad, fui picoteando por estilos, ¿no? Ahora nos vamos a una banda con raíces 100% black metal, como es Bornagar. Borknagar. Son noruegos y bueno, tienen mucha impronta también dentro del folk y del viking metal, todo lo que sea la mitología vikinga. ¿Viking metal tiene que ver con una sonoridad o con el tipo de letra, de temáticas? Ambas dos. Sí. Bien. Creo, ¿no? Sí, yo porque creo, tienen un sonido ya, no sé, particular. Se puede decir, bueno, sí, es death metal melódico generalmente, pero o black metal. Claro. Sí. Pero con ahí con un sí. Bueno, y esta es una banda, son todos músicos muy grosos y se mandaron a hacer un disco totalmente acústico que se llama se me fue el nombre ahora, creo que es Spirit. Sí. Sí, y es totalmente, bueno, acústico, y ahí los tipos intentan, también decían que, bueno, solamente con guitarras y en este caso tiene un violín y sonidos de percusión de Noruega, bueno, largar, tiene una son bastante místicos los tipos, tienen un vuelo muy interesante, las letras son muy buenas y, bueno, también la vuelan con la música. Y me pareció que estaba bueno también para, bueno... Y meter un poco de bocadito en el black metal, que también tiene mucho de este bien de esta visión. Bien. Y esta es una banda, bueno, que son todos grosos y tocan lindo. Bien, entonces vamos a escuchar una banda de black metal. Si no entiendo mal, el black metal es como el más ruidoso de todos, ¿no? Eso es el black metal. Es el más así como el que más te va a quemar los pelos, ese. Claro, claro. El tema se llama Earth Imagery o algo así. Uh-huh. Y sí, Bornagar de Noruega. Bien, música de Noruega entonces. Black metal. Sí, en este caso acústico. Están tranquilos, los muchachos están sedados. Están zafando de la distorsión. Están sedados, bien. Magistralmente, Lolo fue Lolo me un quiere, caballero. Vamos entonces. Oh, I've followed is the circling direction of time, the vague line of existence. Tranquilamente podríamos estar escuchando algo. Había pasajes que sonaban como a Génesis, cosas así. Uh-huh. El disco Origin. Se me bajó todo de golpe. ¿Es el monitor o qué? Se le bajó. A ver. ¿Ah? ¿Ahora escucha? El monitor. ¿Sí? No. Así como vino. ¿Estamos saliendo al aire igual? Yo creo que sí. Bueno, solo estoy escuchando el retorno de celular de radio. Espera, ¿algo hizo esto? Ah, pues son esas fichas, sí, esas malditas fichas. Sí, ese es el. Bueno, sí. No, pero igual está, si estamos saliendo bien. Estamos, sí, a perfecto, vamos normal, a yo entonces. 11.000 pies ahí. Igual te escucho. Velocidad crucero. Te escucho muy, muy leve. Ahí está. Ahí está. Ahora me escucho, qué placer. ¿Vio? Bien. bueno, muy lindo lo que vamos a escuchar. El disco se llama Origin, es del año 2006, es completamente acústico. Para aquel que le haya gustado y quiera escucharlo entero y buscarlo, está bueno. Bornagar se llama la banda, recordamos, Origin, y es todo así el disco. O sea que está, lo puede escuchar alguien que no escucha. Si tenés la lista de temas, después te lo voy a pedir para ponerlo en el blog. Dale. No sé cómo hacemos siempre, no sé si lo tenés inscrito, decime cuáles son y después bien. Así la gente que escucha esto a partir de mañana pasado sabe que está escuchando. Ahí va. Bueno, ahora nos vamos a otra banda también muy interesante que se llama Opet, que es de Suecia. También con bases en el death metal, bien gutural y podrido en sus comienzos. Y después, por la limada de uno de su mayor compositor, digamos, terminó ahora como una banda casi totalmente progresiva y limada y hasta jazzística. Mirá. Sí se puede decir. No sé si es por tu elección, pero hasta ahora nos estamos manteniendo en Europa del Norte casi siempre, salvo esta de Alemania, pero bueno, más o menos están por ahí. Como decía al principio, Lolo... Estoy globalizado, perdón. Pero no, ya no me cansé de los tucutucu. Pero claro, hay mucha impronta en Europa del Norte. Lo que está como el corazón de esto está ahí, digamos, claramente. Mirá vos. Donde está más claro, quizá. Ahí, claro, seguramente debe haber en todo el mundo, pero ahí claramente se nota que es como nació ahí esta cosa. Sí, y este limado del compositor Michael Ackerfeld o algo así, es difícil de pronunciar, y después la limó mucho con lo progresivo y yo me imagino que debe haber escuchado mucho Pink Floyd y, ese estilo. Se fueron por otro lado. Y sí, porque ya es más progresivo, si bien tiene mucho de lo que es, en realidad no sé si no se fue nunca para el lado de los Celta ni folclórico ni nada, se lo limó ya por otro lado. Mucho jazz, mucho rock progresivo. Me suena como que en algún momento lo hablamos. Yo te decía, claro, seguramente si empezaron como una banda así de heavy muy muy podrido y derivan a esto, deben haber perdido un montón de gente en el camino, sí, supongo. Y se renueva, sí. Claro. Sí, obviamente que... Gente que los descubre y los empieza a escuchar a partir de un momento y gente que dice, ¿qué hicieron? Sí, obviamente está el death metalero ortodoxo que tiene el primer disco y los otros lo odian. Los odia, claro. Y después está los otros que nos gusta todo. En principio está buenísimo que estén así evolucionando, no, que estén cambiando. Explorando. Ya tenés que... ¿No? Sí, digamos. ¿No? Lo de cambiando, digamos. Perdón, dije cambiando. No, sí, bueno, sí, que estén... Volvamos a esa banda que está madera haciendo y... música progre. hay ciertas palabras que mejor no decirlas, es verdad. Bien, bueno, entonces Opet se llama esta banda y eran de... ¿Dijiste? De Suecia. de Suecia. Bueno, te recuerdo, estamos en Los Siete Bosques, comandado por el comandante Rodrigo Lolo Stessens. Sí. Stessens. Sí. Bueno, ¿cuánto nos queda del programa? ¿Cuánto nos queda? Media ya pasó más de la mitad. Bien, vamos. ¿Vamos bien? Vamos bien, súper. Bueno, el tema se llama Faith in Others y la banda es Opeth. Opeth. His curse upon me. Me encanta, esto, pues son todos temas, todos grupos que yo no conocía, así que yo nunca los hubiese puesto porque no los conocía, pero está buenísimo, me encanta escuchar cosas que no conozco, así que bueno, yo estoy muy contento con que suenen estas cosas aquí en el programa. Este disco salió en abril del año 2014, se llama Pale Communion. ¿Esto es lo que escuchamos? Sí, es el último disco de estudio de Opeth. Y uh-huh. Bueno, esta era la canción que cierra el disco, que se llama Fight in Others. Fuiste muy bonito hasta ahora, no escuchamos nada que yo hubiese sospechado que sea de un grupo de metal ni nada de eso. He sido piadoso. Muy condescendiente. No, pero es un desafío, porque sí, fácilmente puedo venir y poner Morbid Angel y ya está. Listo, nos vemos. En un par de horas, en Voces del Alma. Claro, aguántense la manija. Vos en ¿Te das espacio para estas cosas en Voces del Alma? En Voces sí, es más o menos, no mucho, pero cada tanto sí, le mandamos, sí. Bueno, eso era Opeth entonces de Suecia, y ahora nos vamos con otra banda también muy limada que tiene comienzos en el black metal, son de Noruega también. Seguimos arriba. Firme. Sí. Ulver se llama la banda, es de Noruega y tiene los primeros dos discos, se puede decir que es black metal con mucho folk también, de esa época, ¿no? Que era mucho más primitivo, pero que ya venía con esa impronta, ¿no? Uh-huh. De las raíces de Bathory, que en realidad, bueno, es otra banda que arranca. Bathory. Sí, es una banda que arrancan con esta impronta de la mitología vikinga, ¿no? Y meter muchas atmósferas y folclore a los discos muy atmosféricos y muy conceptuales. Uh-huh. Y bueno, de ahí salieron todas estas bandas. Bueno, no sé qué se habrá consumido este señor a través de los años, que ahora terminaron siendo casi una banda que roza con electrónico. En el 94 sacaron un disco para una banda de sonido de una película. Una película totalmente lisérgica y limada. Bueno, le hicieron la música. Es un solo compositor que viene manteniendo la banda, sumando nuevos músicos. Y digamos que es un viaje muy personal del tipo, ¿no? Sí, y hablando de lisérgico y que habrán consumido, que de ello, ¿qué en el mundo del metal? A ver, esta va para Loli y para Alfredo. ¿Con qué se droga la gente? Con whisky. Con whisky. No me los imagino con drogas así, ¿no? Alucinógenos ni nada de eso, ¿no? Sí, que no. ¿Sí? Sí. ¿Sí? No sé si todos, pero hay de todo. Es como, sí. Ah, porque viste que uno lo asocia más con la cosa más hippie, más pero así que es. Sí, es. Vos estás acusando de que el mundo del metal son todos faloperos. No, por ¿Vos favor. Querés ir por ese lado? No, me dio no como esa curiosidad. Vos no entendés la distorsión, como... le querés buscar una explicación. Incluso. Quiero hurgar. Perdón, por ahí no se entendió mi pregunta, pero iba totalmente en sentido contrario. No me imagino que sean drogones. Que sean lisérgicos. No, claro. Claro, iba por ahí mi pregunta, más que nada. Y sí, me digamos, esto que él lo dijo whisky, me los imagino más así, tomando más alcohol, escabio, ¿no? Y todo, claro, pero no. Más copete. No, drogas así que viaje, no es, por ahí venía mi pregunta. Bueno, nada, una pregunta absolutamente prescindible la mía. No, digamos que hubieron más conflictos en los interiores de las bandas por el escabio, así que... Por el escabio. La falopa, sí. Bueno. Las estadísticas... Sí. Marcan mi, eso. Mi preconcepto entonces estaba fundado. Bien, bueno. Entonces, recordame con qué seguimos. Ulver se llama la banda, son de Noruega. Arrancaron, bueno, como decíamos, con el black metal influenciado por la música folclórica de su país, obviamente. Y fueron disco a disco yéndose para otro lado, un poco más experimental. Y terminaron haciendo lo que vamos a escuchar ahora. Este es un disco de mediados de los 90. El tema se llama EOS. Bueno, para tener eso en cuenta, ¿no? Es una banda que cuando arrancan hacían black metal básicamente con mucho folclore y terminaron en esto. Lo vamos a escuchar ahora. Bueno, seguís escuchando en Los Siete Bosques. En Los Siete Bosques por FM Alas. No es que cambió el programa. El programa de hoy está comandado por Lolo, que por lo general, siempre está del otro lado operando. Pero hoy tomó... también conduciendo, hay que decirlo. Bueno, después, sí. Programa sí. De metal, sí, pero bueno, FM Alas. Sí, sí. Pero con este programa siempre hay. Con este programa él está siempre ahí en los controles, sufriendo. Cumpliendo orden. Sufriendo lo que yo pongo. pero hoy le hemos cedido el control, así que bueno, a mí me gusta mucho. Y sí, como siempre. Invito a los amigos que estén o amigas que estén del otro lado a poder hacer lo mismo. O sea, a mí me encantaría que a asumir este desafío. Sí, el programa tiene 9 años acá en FM Alas. Casi nunca tuve éxito. Por lo general hago esta convocatoria y me pasa muy poco que viene gente y me dice, che, quiero compartir lo que yo escucho con la gente. A mí me encantaría que pase eso. A mí me parece que la música es una, al menos para en mi vida, siempre fue una herramienta que me hizo estrechar vínculos con amigos. Por lo general mis amigos tienen que ver con la música, digamos, claro. El 90% de mis amigos o amigas tienen que ver con la música. Y me parece muy bueno esto de compartir y nada, así que bueno, eso, nada. Bien, entonces Ulver con el tema EOS. Bien. Me encantó Lolo este, Yo, este disco, el más bajón, el base que decís, a mí cuando más bajón más me gusta, me encantó. Había dicho que este disco era de los 90, no, es del año 2007, se llama Shadows of the Sun, es el séptimo disco del grupo de Ulver, recordamos, de Noruega, y bueno, este, digamos que el compositor lo describe como su disco más discreto, oscuro y trágico, porque después tiene una impronta un poco más electrónica, pero siempre se mantiene así. Ahora, dentro del disco, lo que acabamos de escuchar, ¿es como una excepción o es todo el disco? No, es así. Todo el disco, así. Sí. Mirá vos, qué interesante. Sí, retrasa. Gente que... ¿Viste? Después, ya el martes que viene lo va a hacer aquí con el pendrive. Ahí veo un personaje, ante todo, mucha calma, que se está sumando por atrás de Lolo. Eso indica que son las 9:05. Me hace seña como que sigamos, me parece que seguimos hasta cualquier hora, no nos importa nada. Bueno, vamos muy bien. No sé cómo, ¿qué decís, Lolo? Uno más. El, ¿no?, último, sí. Nos despedimos con sí, este. Sí. Bueno. Hasta ahora venís así, venís para mí, venís 10 puntos, venís ahí en la cresta. No vas a decaer ahora en el último, ¿eh? No. Bueno, esta es una banda también... No vas a levantar en el último, claro. El eufemismo de decaer de Sergio. Esta, ahora hay un par de bandas o un movimiento que es medio raro, que no sé si los metaleros, más metaleros, se dicen, esto es metal, es anatema. Que entra dentro de las bandas, no sé, puede ser un rock pesado progresivo o algo así. Pero tienen un vuelo muy interesante con distorsiones bastante... pesadas y afinaciones bajas. En este caso canta una chica, bueno, ha tenido varias encargadas de los micrófonos, pero esta es la más, digamos, la que ha dejado mejor visión de vista de la banda. Bien. ¿Y afinaciones bajas por qué decís? ¿Qué, bajan los instrumentos para...? Sí. ¿Sí? Sí, estos afinan, no sé. ¿A cuánto? ¿Cómo lo bajan? Y en re o en do, por ahí. Bajan todo un tono. Sí. En re, digamos que es la más conocida, pero hay bandas que afinan hasta en do. Mira. Sí, estos creo que afinan en re. Bueno, se llaman Anatema, son de Inglaterra. Ahí, una banda inglesa. Y bueno, también es muy interesante para conocerla. Buenísimo. Y con esto nos estamos entonces despidiendo. Le dejamos la pista para que ante todo. Bien, la pista para que pueda despegar, ante todo mucha calma. Y nada, nos estamos despidiendo hasta el martes que viene con este. Sí, no, me hiciste una mirada como que quería. No, ya está. Ya estamos, ¿no? No, sí, gracias. No, gracias por el espacio. Gracias a vos, Lolo, un placer. Ha sido sumamente interesante. Lo mismo digo yo. Y bueno, nada, estaremos el martes que viene con otra música. Como siempre, pasa todos los martes por FM Alas. Chau. line, it's you.